noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde contándoles que el presidente Evo Morales aumentó la diferencia al finalizar el conteo de votos en Bolivia. El presidente Evo Morales aumenta esta diferencia con el resto de los candidatos a la presidencia. Se contabiliza hasta el día de hoy el 90.8% de los votos emitidos en las elecciones del pasado 12 de octubre. El jefe de Estado y candidato del Movimiento al Socialismo se distanció en las últimas horas del resto de sus aspirantes luego de que el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia recobrara el ritmo de la cuenta de los boletos, proceso que se convirtió, además, según las fuentes, en un caos en las horas siguientes a los comicios. Hasta el momento, según el último parte del Tribunal Supremo Electoral de ese país, se computaron 24.685 actas de un total de 27.403, y el MAS se acerca a las cifras dadas de manera extraoficial por las encuestadoras Ipsos que realizó el conteo a boca diurna el pasado domingo. Morales llega al 59.88% del sufragio, seguido del magnate del cementerio y además candidato por la Unidad Demócrata, Samuel Doria Medina, quien hasta el mediodía anterior estaba sobre el 30%, pero se dio espacio y se colocó en el 25.1% que le dieron los conteos a boca de urna. Pues se confirma entonces la victoria, la gran victoria del presidente Evo Morales. Y seguimos en las elecciones, pero esta vez en Brasil. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suma nuevos soportes a la campaña electoral. Profesores de Brasil, de Sao Paulo, hoy están reunidos con la presidenta Dilma Rousseff para manifestar su apoyo a la reelección de la segunda vuelta en los comicios. El encuentro se celebra en el Club Homs después de que Rousseff asistiera la noche de ayer al primer debate televisivo en la segunda vuelta electoral con su adversario del Partido Social Democracia, Aécio Nieves. Las acusaciones mutuas marcaron la discusión en este debate, en la que la mandataria consideró que la educación, la salud y la seguridad pública como temas prioritarios en el segundo mandato de ganar las elecciones el próximo 26 de octubre. El además afamado cantante y compositor brasileño Chico Buarque decidió también apoyar a la reelección de la jefa de Estado con la grabación de un video que será exhibido en el horario electoral gratuito de la gobernante. En el video, Buarque defiende la política externa del gobierno del Partido de los Trabajadores y dice: "No habla bajito con Estados Unidos ni le grita a Bolivia". Otro ícono también de la música popular brasileña, Gilberto Gil, quien apoya o apoyó a Marina Silva en la primera vuelta electoral, anunció también que su voto va ahora para Dilma Rousseff. En este contexto que se está desarrollando en Brasil, el Centro de Estudios Medios Alternativos de Barao, una asociación de blogueros de orientación progresista, declaró también al postulante del PSDB, que es Aécio Nieves, enemigo público número uno de la libertad de expresión, y además alertó que su victoria significaría un retroceso en la lucha por la regulación de los medios de comunicación. Pues así está la contienda electoral en Brasil. Está además una pugna política bastante fuerte. Las encuestas hasta no hace muy poco estaban cerradas, se hablaba de un empate técnico. Sin embargo, pues esta suma probablemente beneficie a la presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, quien pudiera subir también en las encuestas. Y de allí nos vamos directamente hasta el país de Latinoamérica que es el mejor para el lugar para vivir en el mundo. Ecuador es el mejor destino del mundo para vivir, según los resultados de una encuesta realizada en más de 14.000 expatriados, personas además de diferentes nacionalidades que por motivos laborales residen fuera del país. Los encuestados se centraron en cuestiones como la calidad de vida, el trabajo de vida, la vida familiar, los romances y el ocio. Ecuador obtuvo el resultado más alto de todos los países en lo referente a la facilidad de hacer amigos. Más de 8 de cada 10 encuestados consideran que es fácil establecerse y sentirse como en casa en este país latinoamericano. Según el sondeo realizado por Internations, que es la empresa que hizo esta encuesta, 1.4 millones de miembros a nivel mundial cuenta ya este estudio que se hizo sobre Ecuador. En el segundo lugar de la lista lo ocupa Luxemburgo. 2 de cada 3 expatriados mencionan que las oportunidades que ofrece para forjarse una carrera son la razón más importante para ir a vivir a este país europeo. A diferencia de Luxemburgo, México fue el claro ganador en la categoría de la facilidad para establecerse. En el extremo opuesto, en la escala, se encuentra además integrado por 61 países, entre lo que está Grecia, Arabia Saudita y Kuwait, que son los menos adecuados para ir a vivir. Y desde allí nos vamos hasta Venezuela. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, instaló el día de hoy el Encuentro Regional de Prevención de Seguridad, evento que se realiza en el auditorio de la Torre David, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, al occidente del territorio venezolano. Estos espacios buscan consolidar la experiencia interinstitucional y además comunitaria exitosa en materia de resolución alternativa de conflictos, promoción cultural y recuperación del espacio público, las cuales sin duda contribuyen a la convivencia solidaria y prevención del delito. La fiscal dijo en su artículo titulado Por una comunidad sin violencia que este fortalecimiento entre el poder popular y la fiscalía estaría además avanzando en lo que sería un nuevo esquema de combate del delito. Y pues Panamá fue declarada como el paraíso fiscal que regirá en el año 2015. El decreto no puede derogarse y entre las medidas destaca que las operaciones seguirán realizándose, aunque se establecerán reglas tributarias. El pasado 7 de octubre, por medio de un decreto, el decreto 1966, el gobierno de Colombia declaró a Panamá como paraíso fiscal luego de vencerse el lapso de la firma de un acuerdo para el intercambio de información tributaria entre el país y entre la Panamá y el país neogranadino. Hasta el momento no se conocían mayores detalles sobre la medida que establece implicaciones tributarias sobre las transacciones comerciales entre ambas naciones. El párrafo del artículo cuarto señala que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 338 de la Constitución Política, este decreto no podrá aplicarse sino a partir del periodo fiscal siguiente con relación a los aspectos que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado. El decreto no puede derogarse, entre las medidas que destaca que las operaciones seguirán realizándose, pero se establecerán reglas tributarias diferentes. Pues ahí está la declaratoria que hace Colombia a este país, a Panamá, como paraíso fiscal del año 2015. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 minutos, tenemos que irnos a la pausa, pero les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 994-0660, ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur, ahí está Jonathan para contestarles y estar con ustedes. Luego nos pueden escribir también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Esas son las vías de comunicación por las redes sociales. Nos vamos con música, esto es Elena Paparizado desde Turquía, nos dice My Number One. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You have Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 25 minutos. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía, Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Países y pueblos. Montevideo. En 1724 se delineó el primer plano de San Felipe y Santiago de Montevideo, nombre que con la llegada de los primeros pobladores, dos años después, en 1726, fue abreviado como Montevideo, a secas. Está bañada por las aguas del río La Plata, el cual forma una hermosa bahía donde fue construido uno de los puertos más importantes del Cono Sur. El puerto de Montevideo es el mejor terminal marítimo natural de la región, clave para la economía uruguaya y su comercio exterior. Por él fluyen las cargas del Mercosur. Constituyen sus principales exportaciones productos de sus industrias química, alimenticia, el software y otras. Los más visitados sitios turísticos de Montevideo son el Mausoleo de Artigas, su mayor héroe, el Palacio de Gobierno, el Teatro Solís, sede de la Sinfónica de Montevideo y de la Comedia Nacional, el Mercado de la Puerta, el Parque Rodó, las Torres de Comunicaciones, con su mirador de 360 grados. Montevideo, hoy en un tiempo distinto. Países y pueblos. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, se da también en los países industrializados donde se asientan. La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. ¡Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto! Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Temporada del béisbol caribeño 2014-2015. Navegantes del Magallanes, fundado como un equipo de béisbol el 26 de octubre de 1917 por un grupo de fanáticos bajo el nombre de Magallanes, es la institución deportiva más antigua de Venezuela. Participa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional desde su creación en 1945, siendo el segundo equipo más ganador en el país con 12 cetros. El actual bicampeón venezolano puede presumir de haber contado con leyendas como Vidal López, Luis Camaleón García, Látigo Chávez, Carlos Guillén, Melvin Mora y el almirante Carlos García. Precisamente es el almirante el encargado del timón magallanero para la próxima temporada, donde uno de los contingentes criollos más poderosos de la historia, comandados por Pablo Sandoval, buscará el tricampeonato, gesta histórica e inédita para la novena de Cabriales. Temporada del béisbol caribeño 2014-2015. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio, en esta misma frecuencia, a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5.

de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hace 11 minutos escribió un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que decía: hoy a las 5 de la tarde daré rueda de prensa para informar el caso del asesinato por parte de sicarios del joven mártir Robert Serra. Pendientes. Obviamente estaremos muy pendientes sobre este hecho en Venezuela, la rueda de prensa que va a dar con medios nacionales e internacionales el presidente de la República, Nicolás Maduro. Moros, nosotros vamos a estar allí muy pendientes. Antes de irnos a la próxima estación, yo quería comentarles esta nota que me pareció interesante. En España, fíjense cómo está la situación. Quieren desahuciar a un octogenario con discapacidad por dar de comer a unas palomas. Francisco Barrera es un octogenario con discapacidad y enfermo de cáncer, y iba a ser desahuciado por la denuncia de un vecino que lo acusaba de dar de comer a las palomas en un patio exterior. Y por orden del juzgado de institución número 8 de Granada, este octogenario, que está enfermo de cáncer, debía ser desahuciado el día de hoy, a raíz, pues, de una denuncia de este vecino que alega que realizaba actividades molestas. La mañana de hoy estaba previsto que se cumpliera la resolución sobre la vivienda ubicada en el barrio de San Ildefonso, pero finalmente no ha sido así y lograron, pues, levantar el desahucio. La denuncia fue interpuesta por el presidente de la comunidad de vecinos del bloque donde reside Barrera, que es el octogenario, y el presidente, respaldado además por la mayoría de los propietarios de la finca, argumentó que dar de comer en un patio exterior del edificio a gorriones y palomas era un delito que debe castigarse con la expulsión del anciano de su vivienda. Además, gente sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Porque buscar que le dieran desalojo a un señor que tiene más de 80 años, que está enfermo de cáncer, simplemente porque daba a comer a las aves en el patio exterior del edificio, pues habría miles de mecanismos. Si eso llegase a generar algún tipo de molestia con alguien, pues buscar la manera de evitar de pronto que las aves se alimenten allí, buscarles un lugar especial. Hay mil formas, pero esto es un señor ya mayor que no se podría, pues, actuar de esa manera. Pues el proyecto Stop Desahucios convocó el día de hoy una concentración para evitar que el anciano tenga que abandonar la casa, además con alquiler social, y vive desde hace casi 50 años en ese lugar. Antonio Redondo, quien es el portavoz de la plataforma Stop Desahucios, anunció su intención de presionar a la empresa de vivienda y al suelo del Ayuntamiento de Granada para que Francisco Barrera continúe en el que hasta ahora ha sido su piso, ya, o su hogar, como lo conocemos acá también, que ya que el contrato de arrendamiento está firmado por el anciano, es de por vida. La plataforma además recogía ayer declaraciones de Francisco Barrera, como decía él: además, ¿cómo es posible que echar de comer a los pajarillos desde mi ventana quieran sacarme de mi casa cuando saben que no tengo ni dónde ir? Pues esa es la realidad que se vive en España. No obstante, los desahucios que ya se vivían por la crisis económica y además por la satánica política neoliberal económica que se está viviendo en ese país, pues ahora también darle de comer a las aves es un delito. Pues imagínense hasta dónde estamos llegando en realidad. Y también otra nota interesante es la que tiene que ver sobre la disminución del desempleo en Latinoamérica, pese a la desaceleración. En Santiago de Chile, dos organismos de Naciones Unidas han coincidido en pronosticar la disminución del desempleo en América Latina y el Caribe, a pesar del proceso de desaceleración económica que puede vivir la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo lanzaron hoy el vaticinio que en Chile justamente lo lanzaron, que se prevé una reducción de 6.0 a 6.1% desde 6.2% del 2013. Ambas entidades explicaron que no se espera en 2014 la reactivación de la generación de empleo, aunque en menor participación laboral, es decir, la proporción de la población de edad de trabajar, permitirá la caída en la desocupación. Una buena noticia, porque además que bajen los índices de desempleo en Latinoamérica, pues, y que aumente además la posibilidad de las personas conseguir un trabajo, es un aporte que habla bien de los avances que ha venido haciendo la región durante estos días, además también, y los procesos diferentes que se vienen dando en cada uno de los países que conforman esta región latinoamericana. Nosotros estamos a punto de escuchar declaraciones de la ministra de la Mujer. Estamos intentando, esperando, porque se va a realizar un acto de la mujer sobre el tema de la sistematización de los trámites para el servicio de bienestar de mujeres promovidas desde el Ministerio de la Mujer en Venezuela. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes, nos vamos nosotros con música un momento y al regreso tenemos más información. Esto es Caibo desde mi lugar. ¿Qué decirte? Me pregunto en cada instante que respiras y no entiendo la forma en que me miras. Espero que esta sea la melodía que haga que sonrojen tus mejillas. No apagues las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No cortes el sentimiento. No ves que tú eres mi centro para vivir y ser feliz. Necesito estés aquí en mi lugar solo un momento. Quiero corregir lo hecho para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Así sabrás cuánto te quiero. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Quiero pedirle a tu libre pensamiento me perdone. Si no ha sido suficiente las razones. Aquí me tienes regalándote poesía que alumbra los caminos de la vida. No mates las ganas que tengo de estar en tus pensamientos. No cortes el sentimiento. No, no ves que tú eres mi centro para vivir y ser feliz. Necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Yo quiero corregir lo hecho para vivir y ser feliz. Yo necesito que estés aquí en mi lugar solo un momento. Y así sabrás cuánto te quiero. Caibo, desde mi lugar de Maracaibo. Nosotros inmediatamente nos vamos hasta el Teatro Teresa Carreño, porque allí la ministra de la Mujer de Venezuela, Andreína Tarazón, está anunciando la sistematización de los servicios de atención a la mujer. Vamos a escuchar lo que ella dice justamente en este acto. ...de los procesos de gestión de la Revolución Bolivariana. Como ustedes saben, este programa, el de la patria es una mujer, es un proceso, un programa que fue creado por nuestra revolución este año 2014 y que tiene como objetivo poder llevar insumos a nuestras mujeres con cáncer, diagnosticadas de cáncer o sobrevivientes. Y realmente para mí se me hacía muy complejo poder ir a alguna actividad donde, bueno, luego de minutos de traslado, mujeres en situaciones complejas que estaban viviendo procesos, tratamientos de radioterapia o de quimioterapia, llevar a estas compañeras a un espacio donde luego tenían que esperar 3 horas para que iniciara el evento. Y además que desde el punto de vista de la optimización de los recursos y el desplazamiento de los equipos de Caracas, pues a veces una mujer se inscribía en el programa y tenía que esperar algunas semanas hasta que varias de su sector se inscribiesen para ir a recibir estos insumos. Entonces decíamos, ya va, nosotros y nosotras tenemos las herramientas como Estado venezolano para optimizar estos productos, para optimizar estos servicios, y entonces ideamos a través de la página un mecanismo. Yo quiero que nos metamos un momentito en el programa La Patria es una Mujer, donde nuestras mujeres pueden acceder al catálogo de productos que ofrece el programa La Patria es una Mujer, seleccionar desde su hogar, desde su parroquia, desde el infocentro, y poder seleccionar la cantidad de insumos que necesite nuestra compañera, y en un mecanismo de eficiencia revolucionaria ese insumo le pueda llegar, si no a la puerta de su casa, al lugar más cercano en un término de una semana. Creemos que estos son los mecanismos que debemos implementar para que nuestras mujeres se sientan dignificadas. Cómo la revolución a través de mecanismos tecnológicos le llega a nuestra mujer en una respuesta rápida y oportuna en esa situación tan compleja como es tener cáncer de mama o ser sobreviviente de cáncer de mama. Y además también, pues cómo la revolución te llega a tu casa de manera eficiente y puede decir el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aquí estamos para apoyarte y para apoyarte de manera rápida y segura. De manera que además fue, quiero comentarle, una de las primeras razones por la cual decidimos lanzar servicios online, servicios de web, igualmente que el servicio de los cafés, ya nuestro spot lo comentaba. También quiero comentarles que a pesar de que hasta ahora, el año 2014, hemos inaugurado 4 centros de atención y formación integral para la mujer, tenemos una pues buena nueva para nuestras mujeres, y es que producto del gobierno de eficiencia en la calle, gracias al esfuerzo y la voluntad política expresada de nuestro presidente para las mujeres, nosotros antes de que termine el año 2014 vamos a tener formalmente inaugurados 18 centros de atención y formación integral para las mujeres. Servicios que evidentemente pasarán a formar parte de ya los servicios que presta nuestra página web, porque además también creemos, ya lo he mencionado en el resto de mi intervención, que podemos ser eficientes, que podemos ser eficaces, que nuestra mujer puede recibir servicios de calidad sin tener que esperar largas horas en un espacio para ser atendida. Y por eso es que el mecanismo de creación de citas en línea de nuestro CAFI le asegura a nuestra compatriota, a nuestra mujer, poder tener garantizada su cita, poder tener garantizada su hora, poder tener garantizada su atención médica de manera eficiente y de manera eficaz, de manera que es un servicio que apuesta a eso, al gobierno de la eficiencia en la calle, pero también a la eficiencia a través de la utilización de la tecnología. Igualmente quisimos incorporar nuevas secciones a la página web que tiene que ver con las particularidades de nuestras mujeres, particularidades etarias, particularidades biológicas y distintos tipos de intereses que puedan llevar a nuestra mujer a utilizar la página web como un mecanismo de conocimiento y acceso a información. Por eso es que en nuestro portal entonces hemos creado varias secciones referidas particularmente a esas inquietudes de nuestras mujeres. Entonces tenemos un portal dirigido o una sección dirigida a la mujer y salud, donde bueno, ya nuestra compañera Asia Villegas pudo hacer una pequeña intervención sobre los objetivos de esta sección. Y bueno, además quiero agradecerle que esté con nosotras colaborando, y más que colaborando, creo que siente esto como un trabajo militante al cual le podemos llegar a miles de mujeres. Fíjense que en esta sección tenemos la oportunidad de poder leer y tener conocimiento de múltiples artículos de todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer, desde la atención ginecológica, actividad física. Además también hemos incorporado alguna sección que concientice a nuestras mujeres sobre el uso de las cirugías plásticas y otros elementos, no tampoco desde la verdad absoluta de quienes a lo mejor desde el Estado tenemos una posición que no es debatible, y por eso precisamente tenemos abiertos foros que puedan ser espacios de debate entre las mujeres para poder compartir pues algunas visiones sobre temas. Luego tenemos otras secciones, podemos ir hacia atrás. Allí tenemos una sección muy importante que tiene que ver pues con nuestras mujeres invencibles. Tiene que ver con la divulgación sobre nuestras heroínas, la participación de nuestras heroínas en la gesta independentista y la concientización de nuestro pueblo, bueno, sobre esas mujeres que vienen dando una batalla no solamente desde la época de la independencia, sino esas luchadoras de hoy. Queremos que este sea un espacio para reivindicar el papel de la mujer luchadora, la mujer invencible. Luego tenemos otras secciones, por lo menos la sección Mujer Madre, apuntará también a que sea un espacio para que nuestras mujeres madres puedan leer artículos, tener conocimiento sobre todas las implicaciones que implica ser madre, desde las dificultades hasta, bueno, los procesos normales, biológicos, por los cuales atraviesa una mujer en su etapa de embarazo, y que pueda ser un espacio también de soporte y de conocimiento. Vamos hacia atrás. Quisimos dedicar también una sección a nuestras mujeres militantes de la vida, militantes de la paz, militantes de la revolución, por eso tenemos una sección llamada Mujer Revolucionaria, donde también queremos un poco reivindicar el trabajo que están haciendo hoy nuestras mujeres en la construcción del poder popular, en la construcción de la patria nueva. Entonces, bueno, tenemos una sección muy importante, Mujer y Derechos. Aquí también hemos podido encontrar, bueno, hemos contado con la colaboración también de la Fiscalía General de la República, de abogados y abogadas que van a poder participar desde este espacio, también a través de la creación de artículos de opinión sobre los temas de interés para nuestras mujeres. Entonces, esta es una sección nueva que quisimos incorporar como temas de interés a la cual las mujeres puedan acceder. También quería hacer mención de los programas que ahora forman parte de la página web de nuestro ministerio. Anteriormente no habíamos podido tener la oportunidad de poder explicarle, no solamente a quienes visiten a la página web de Venezuela, sino también fuera del país, todas las políticas y los programas que viene desarrollando la revolución bolivariana en materia de igualdad y equidad de género. Ahí podemos observar, bueno, alguno de ellos, el 0800 Mujeres, el programa Argelia Laya para la formación, también las casas de abrigo, que quiero decirles que también gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, es un programa retomado por el Ministerio de la Mujer y hoy se encuentran en funcionamiento varias casas de abrigo a nivel nacional, producto del gobierno de asistencia en la calle. Tenemos allí también la sección referida a las defensoras comunales, a las escuelas de formación agroecológica, que es un programa que también viene impulsando el Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Allí está el plan Mama Rosa, están los CAFIN, es decir, un sinnúmero de programas a los cuales podemos acceder, tener conocimiento. Y quería hacer mención también a otro elemento para la formación de nuestras mujeres que tiene que ver con la colocación de textos en líneas a la cual pueden acceder nuestras compatriotas a través de el link de publicaciones. Quisiera que lo viéramos un poco para que viésemos cómo estamos entonces incorporando aspectos formativos desde las mismas plataformas tecnológicas del Ministerio del Poder Popular para la Mujer. Bueno, primero nuestro plan para la igualdad y la equidad de género Mama Rosa, que es nuestra guía de trabajo, nuestra guía de acción. Allí podemos encontrar un conjunto de libros, de textos para la emancipación de nuestras mujeres, que están además acompañados o forman parte de nuestro plan de formación Argelia Laya. Igualmente, otro aspecto que incorporamos, que teníamos muchas debilidades, tenía que ver con el acceso de las mujeres en las regiones a conocer las sedes del ministerio, a conocer a nuestras directoras estadales y a tener espacios de contacto regional. Por eso también pues hemos diseñado un espacio que tiene que ver con el directorio del Ministerio del Poder Popular para la Mujer, sus mecanismos de contacto, los teléfonos a los cuales podemos acceder. De manera, bueno, seguramente se me escapan muchas cosas, las galerías, por ejemplo, las multimedias. Por allí tenemos los foros que ya los comenté, los videos. De manera que, bueno, quisimos hacer un humilde esfuerzo que de verdad esperamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer sirva como un ejemplo, como una primera experiencia que al menos nosotros, primera vez que estamos probando la creación de servicios en línea. Hoy conversábamos con la Vicepresidencia Social, algunos compañeros, y mirábamos en esta colocación de servicios en línea como una gran oportunidad para repensarnos el resto de servicios que necesitan las mujeres venezolanas que puedan ser optimizados a través de esta plataforma. Por ejemplo, nosotras discutíamos como una propuesta que hay que trabajar, que hay que discutir sobre la colocación de servicios en línea, por ejemplo, en materia de atención ginecológica en todo el sistema de salud pública y a la hora de que nuestras mujeres no sean ruleteadas por los hospitales de nuestro país, sino que a través de un sistema en línea nuestras mujeres puedan tener garantizadas sus citas, no solamente para la atención ginecológica prenatal, sino también a la hora del parto, nosotras pudiéramos garantizar, el Estado venezolano pudiera garantizar a través de una plataforma tecnológica la garantía de servicios eficientes y eficaces. Esta es una propuesta que les dejo a ustedes, mujeres, a nuestras compañeras, para que las trabajemos y muy pronto nosotras pudiéramos trabajar en plataformas que permitan que nuestras mujeres no solamente sean atendidas a través del programa La Patria es una Mujer, sino a través de los CAFIN, pero también que puedan ser atendidas a través de la creación de citas en línea para que sean atendidas en nuestros hospitales, en nuestras maternidades, en el sistema público de salud. Y otro tema que tenemos pendiente, que aunque todavía no está en línea, en la página web, tiene que ver con las consultas en línea, donde nuestros profesionales no solamente nos van a contribuir en la colocación de artículos de interés, sino cómo nosotros podemos garantizar que abogados, abogadas, psicólogas, etcétera, puedan obtener o puedan brindar un servicio en línea en tiempo real a través del cual nuestras mujeres puedan consultar. Así que bueno, muchísimas gracias. Esta es una página web de la revolución, para la revolución, para nuestras mujeres. Y bueno, estaremos recibiendo pues cualquier observación, cualquier duda, cualquier propuesta y esperamos que a partir de su funcionamiento estas páginas empiecen a ser de las mujeres venezolanas. Y bueno, ya veíamos un pequeño índice con nuestros equipos de tecnología. Bien, ahí escuchamos las declaraciones de la ministra de la Mujer, en exclusivo, además salía en vivo por la Radio del Sur, de esta presentación de la nueva página web, pero no es la presentación de la nueva página web simplemente, tiene que ver con la sistematización de los procesos. Parte de lo que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, que tiene que ver con la unificación de procesos, la sistematización, la simplificación de los trámites burocráticos dentro de Venezuela, que permiten además que a través de este mecanismo que ha implementado el Ministerio de la Mujer, se facilite el acceso a las mujeres a los diferentes programas, también a la atención, ¿okay? Y a ampliar además los procesos que vienen fortaleciendo para la reivindicación de las mujeres en nuestro país. Son las 2:57 minutos, nos vamos al corte, ¿cierto? Si no estamos al directo. Nos vamos al corte, al regreso tenemos mucha más información para ustedes en el Tren de la Tarde. Ya regresa el Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:58 minutos. Somos la Radio del Sur. Barquisimeto, 97.3 FM. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. La candidata Dilma Vana Rousseff Coimbra nació en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947. Es una economista y política brasileña. Actualmente es presidenta de su país desde el 1 de enero de 2011. La mandataria Rousseff se crió en el seno de una familia de clase media-baja. A partir de 1964, cuando solo contaba con 17 años, comenzó a militar contra la dictadura y perteneció políticamente en la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera. En 1970, fue condenada por un tribunal militar y permaneció en prisión durante 3 años. Fue llamada la Juana de Arco de la guerrilla por su relevante importancia dentro de la organización. En la década de 1980, Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laborista, dirigido por Leonel Brizola en el ámbito nacional, llegando a ser secretaria de Minas y Energía del Estado en la década de los 90. El 26 de abril de 2009, se le detectó cáncer linfático, sometiéndola a un tratamiento de quimioterapia para extirpar el tumor. Rousseff, el 1 de enero de 2011, marca la historia convirtiéndose

provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar. No quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión deshecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo, ni que me moleste en una fecha estar solo. Y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quiera ser como yo. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande. Tres, seis minutos, Cuarteto de Nos. Cuando sea grande, escuchábamos en el Tren de la Tarde la agrupación uruguaya. Nosotros estamos listos casi para viajar a una estación que tiene que ver con soberanía alimentaria. El día de ayer la Asamblea Nacional debatió en primera discusión la ley de semillas. Una ley que busca eso, la soberanía alimentaria del país. Nosotros preparados para viajar a la próxima estación del Tren de la Tarde. Y es que justamente ya nosotros tenemos en línea para conversar sobre esto a Marta León de la Red de Escuelas Agroecológicas del Estado Carabobo. Marta, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Marta, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, bienvenida al Tren de la Tarde. Marta, pues ayer veíamos una noticia muy importante, ¿no? Esta ley de semillas debatiéndose en la Asamblea Nacional en primera discusión, que una ley que viene a aportar soberanía, además viene a dar soberanía alimentaria al país. Cuéntanos de este proyecto, ¿cómo lo ven ustedes desde la Escuela de Agropecuaria? ¿Tú me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien. Ah, bueno, fíjate, buenas tardes a los compañeros que logran escucharnos. Primeramente, bueno, darles gracias a ustedes por permitir informar a nuestro pueblo, ¿sabes? Muy pocos medios de comunicación se han abordado a acompañarnos y a difundir lo que necesita este logro de esta revolución, ¿sabes? Ustedes, la Radio del Sur, la Radio Nacional, BTV, nos hemos dado cuenta en el día de hoy que muchas prensas nuestras no reseñaron absolutamente nada de este logro tan importante que tiene que ver con la primera discusión de nuestra ley de semillas, una ley construida con las ideas del pueblo, ¿sabes? Fueron las ideas del pueblo que fuimos recogiendo a lo largo y ancho del país y que resguardamos hasta el día de ayer, que fuimos garantes y vigilantes de que esa idea era la que estaban plasmadas en esa exposición de motivo de esa ley, ¿sabes? Bueno, dentro de lo que entró ayer, estuvo la exposición de motivos con su objeto, que tiene que ver con la preservación de la semilla nuestra, la autóctona, la criolla, la indígena, la preferente. Ahí estamos teniendo problemas de comunicación. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con Marta. Vamos a pedir que de pronto se coloque en un lugar donde tenga mejor señal, porque bueno, es un problemita ahí de señal. Justamente conversábamos con Marta porque el día de ayer lo que ella decía es muy importante. Se debatió este proceso tan, esta ley tan trascendental para el proceso de soberanía alimentaria del país, que es la ley de semillas, una ley que no solamente viene a fortalecer la soberanía alimentaria, sino a combatir también lo que se ha venido dando en varios países del mundo, que es la intromisión de los alimentos transgénicos a través de empresas como Monsanto, de transnacionales como Monsanto, que pues hacen esta transformación de alimentos y los convierten en casi veneno para los ciudadanos y las ciudadanas. Y justamente Venezuela pues fortaleciendo el proceso de soberanía alimentaria y también cercando la posibilidad de que en algún momento se introduzca alguno de estos tipos de alimentos, pues trabaja con esta ley de semillas que el día de ayer fue debatida en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional. El diputado Braulio Álvarez hablaba de que se expusieron la forma de contribuir con la producción nacional de alimentos, así también como establecer en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana el tema de la soberanía alimentaria. También se enfatizaba en que la ley se le otorga derecho a los campesinos y a las campesinas de contar con un marco legal para defenderse contra las transnacionales con el daño además que han hecho los suelos debido al uso de los transgénicos, que era lo que comentaba yo hace pocos momentos. Además se reiteró que prohíbe el uso de los transgénicos y también de los agrotóxicos como además parte importante de lo que planteaba el presidente Hugo Chávez como forma no solamente de fortalecer la producción, sino también de evitar el daño a la población a través de venenos como los que se utilizan para los alimentos transgénicos. Así que pues esto ha sido un gran avance para el proceso que se ha venido desarrollando desde el campesinado y la producción venezolana. Marta, estamos de nuevo contigo. Sí, buenas tardes. Ajá. Bueno, no sé hasta dónde pudieron escuchar lo que estaba conversando. Creo que entramos en una zona sin cobertura. Tranquila. Bueno, fíjate algo. Ayer entró en primera discusión nuestra ley de semilla, una ley soberana construida por las ideas del pueblo, ¿sabes? Donde está reflejado su objeto, que tiene que ver con la preservación, reproducción de la semilla, tiene que ver con la prohibición de la entrada de los transgénicos al país y tiene que ver con la regulación también de qué entra. ¿Aló, me oye? Sí, claro, te estamos escuchando. Ah, ok, fíjate algo, estaba agradeciendo a ustedes, a Radio del Sur y a CN, a Radio Nacional, a las únicas dos, creo que medios de comunicación que nos han apoyado, porque es importante la información al resto de nuestro pueblo, que sepa que con nuestras ideas está entrando una ley de semilla porque puede garantizar la soberanía alimentaria en ese país. Marta, justamente del articulado que se plantea en esta ley, ¿cuál es el más importante? Porque no solamente el tema de la soberanía alimentaria, tú hablabas también del tema de los transgénicos, que han sido además un daño gravísimo que se le ha hecho a varias tierras en el mundo, y justamente esta ley busca proteger a Venezuela tanto de estos alimentos como de los agrotóxicos. ¿Cómo viene a fortalecer la ley esta lucha que se ha venido dando en Latinoamérica? Bueno, fíjate algo, como tú ya decías, una de las cosas tan importantes que es la prohibición y el uso de los transgénicos, también es la prohibición del derecho de ostentor, que es lo mismo las patentes. Esos dos términos, si nosotros tuviéramos la desdicha de que esos términos entraron en la ley, las transnacionales se seguirían apoderando de lo nuestro, se apoderarían de lo nuestro, y bueno, y seríamos dependientes para toda la vida, como le pasa a nuestro país Colombia. Otra cosa que tampoco vamos a permitir en esta ley son los registros, los certificados que vienen con una serie de parámetros y argumentos impuestos por una sola institución o por una transnacional. O sea que las ideas del campesino, que es el que reproduce, el que cuida las semillas, sus ideas no están allí en el marco de la certificación. Marta, desde la escuela, ¿cómo van a seguir aportando para el trabajo de esta ley, desde la escuela agropecuaria? Ah, bueno, fíjate, nosotros aquí estamos impulsando las escuelas populares agroecológicas, aquí en el estado de Carabobo. ¿Cuáles son los trabajos que nosotros ya estamos realizando y que por supuesto aportan a esa gran ley que vamos a tener en favor nuestro? Por ejemplo, nosotros reproducimos semillas nuestras que las intercambiamos con nuestros campesinos, con nuestros indígenas o si hay alguna comunidad afrodescendiente. Intercambiamos, la reproducimos y se la entregamos al que la quiere seguir reproduciendo y sembrarla. No tenemos el egoísmo de que se la vendemos, no usamos esos términos. Mayormente utilizamos el término del trueque. Entregamos una semilla y ellos nos entregan otra. Ese es uno de los trabajos que viene haciendo las escuelas populares. Otro trabajo importante es la organización de nuestro pueblo para seguir desarrollando y aportar lo que nos corresponde como deber, como venezolanos a nuestro país. Otro trabajo que venimos haciendo es la formación. ¿Formación en qué? Bueno, tú sabes que nosotros estamos en contra del agroquímico, porque los tóxicos nos están perjudicando la salud. Bueno, estamos formando a la gente, les estamos diciendo de qué forma podemos sembrar sin necesidad de usar agrotóxicos, o sea, de forma orgánica. Y es lo que llamamos agroecología, pues. Marta, justamente desde las escuelas agroecológicas, ¿cuál es el elemento principal que hace falta de aquí en adelante para seguir trabajando en pro de la soberanía alimentaria desde la perspectiva que ustedes vienen haciendo? Bueno, fíjate, nosotros impulsamos desde la familia, desde lo pequeño, cada quien puede producir algo de lo que se consume. Creo que con eso estamos aportando, ayudando al país para que en un futuro no muy lejano deje de estar importando alimentos y sobre todo alimentos contaminados, porque son alimentos que los producen las grandes empresas, las transnacionales, y como ellos lo que venden primero es el mercantilismo, entonces reproducen con químicos para sacarlo más rápido. Entonces nosotros desde las escuelas, bueno, queremos aportar mucho y queremos avanzar y que sea todo el país, que todo el mundo en un pequeño terreno, no solo en lo rural, también estamos impulsando en lo urbano. En lo urbano también tenemos experiencia de siembra, y no solo de siembra, de rubros vegetales, sino de crianza animal. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de las próximas discusiones de esta ley. Gracias. Bueno, agradecido. Marta León, de la Red de Escuelas Agroecológicas del Estado Carabobo, conversaba con nosotros sobre lo que fue la discusión el día de ayer en la Asamblea Nacional, en la primera discusión de la ley de semillas, una ley que viene a fortalecer además todo el proceso de soberanía alimentaria de nuestro país, y además también viene a trabajar de la mano con la lucha en contra de las transnacionales y los agrotóxicos en Venezuela. Nos vamos a escuchar un tema musical, al regreso tenemos más información. ¿Qué pasó con ese tren, señor Samuel? Tren Maray, Tempestad. La lluvia de tu corazón desaparecerá, la lluvia de tu corazón desaparecerá, y el sol del gran Señor te iluminará, y el sol del gran Señor. ¿Por qué te quejas de tus heridas si has cometido muchos pecados? Los que te devoren serán devorados, deportados, los que te saquen serán saqueados, los que maten castigados. La tempestad ha estallado sobre los malvados, la lluvia de tu corazón desaparecerá, la lluvia de tu corazón desaparecerá, y el sol del gran Señor te iluminará, y el sol del gran Señor. La ardiente ira no pasará si su propósito no es realizado. Entre llantos vendrán, nos guiarán por un camino llano, en el que no tropezarán, nos cuidarán como un rebaño. Vendrán un día y gritarán, subamos al monte Sion. La lluvia de tu corazón desaparecerá, la lluvia de tu corazón desaparecerá, y el sol del gran Señor te iluminará, y el sol del gran Señor. Y cantarán en las alturas del monte Sion, y no desmayarán jamás los jóvenes ni los ancianos. No, no, no, no. No, no, no, no. La lluvia de tu corazón desaparecerá, la lluvia desaparecerá, y el sol del gran Señor te iluminará, y el sol del gran Señor. Dread Marai, Tempestad. Eso era para complacer al señor Samuel Romero, que lo andaba pidiendo y peleando porque en este tren no le dejaban colocar ningún tipo de canción. Por favor, jamás nosotros seríamos capaces de eso. ¿Tiranía musical? Nunca. ¿Dónde? ¿En qué parte se ha escuchado eso? Fíjense, les comentamos que en Colombia, la sala de plena constitucional de ese país podría aprobar el día de hoy la realización de un referéndum de paz para someter la consulta. Hablábamos de eso hace pocos días y para hoy se pudiera estar dando la aprobación de este referéndum para someter esa consulta popular los acuerdos que se alcancen en La Habana entre el gobierno y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. De acuerdo con la información difundida por los medios colombianos, los magistrados debatirán el día de hoy la ponencia de la magistrada María Victoria Calle, que avala la ley estatutaria aprobada el año pasado por el Congreso para celebrar el referéndum. En la ponencia, la magistrada explica que la consulta podrá llevarse a cabo de manera simultánea con las elecciones regionales de los próximos años. Sin embargo, en este punto descarta que se pueda hacer al mismo tiempo que las elecciones presidenciales. Dentro de este proceso, la Procuraduría había solicitado declarar inasequible la ley por vicios de trámite, pero para la ponente no hubo ningún vicio ni se violó el derecho al voto. Lo de este miércoles se trata de una revisión previa de la norma y si la mayoría de los magistrados acoge la tesis de Calle, la ley pasará a la sanción presidencial. Pues entonces estamos a la espera de conocer este hecho en Colombia. Desde hace tiempo se viene hablando de este posible referéndum que se una al proceso de elecciones de regionales que se va a vivir próximamente en ese país, luego de escuchar cuáles son los acuerdos refrendados en La Habana en esta mesa de diálogo. Pero de Colombia nos vamos hasta la ciudad del sol amada, Maracaibo, ¿no? Esa maravillosa tierra, ¿no? Cabe destacar. Después van a decir que por qué digo eso. Porque justamente el Festival de Cine de Maracaibo, que inicia este próximo domingo y va a estar hasta el 24 de octubre, va a tener una gran variedad. Es un nuevo trabajo cinematográfico que se realiza en las comunidades. También va a ser premiado en este Festival de Cine de Maracaibo, un evento pues que, como les dije, va a estar del 19 al 24 de octubre y se presentará en su primera edición. Esto es una muestra conformada por 46 películas de realizadores nacionales e internacionales. Durante 5 días de actividades, el festival presentará un total de 7 categorías. Entre ellas son las siguientes que les voy a comentar. El cortometraje comunitario, con la participación de producciones Rumbo a la Comuna, obra de María Muñoz y Emilio Cabrera, álbum familiar de María Otero y la comunidad Country Sur y pueblos del grupo Biodiversidad y Cultura. Estas piezas comunitarias resultaron seleccionadas luego de una convocatoria que finalizó el pasado 15 de septiembre con un total de 115 obras inscritas que pues estarán sometidas a evaluación de un jurado calificador conformado por Henry Gómez, Aminor Méndez y Eugenio Zulbarán, expertos en el área de mediometraje y cortometraje. Debo destacar que Eugenio Zulbarán, pues lo conozco, me dio clase en la universidad, ¿no? Sé quién es. Pero está bien, qué bueno, interesante esto. Además va a haber talleres también para nuevos creadores comunitarios en Maracaibo. Es parte de la programación de este año. Ofrecerá el festival de que realizarán talleres de cine comunitario pensados para orientar el trabajo creador que están ejerciendo nuevos cineastas desde las comunidades. El primero de estos talleres se dictará el día lunes 20 de octubre a las 9 de la mañana en la localidad de Santa Rosa de Agua. Esta es una localidad interesantísima porque además es un pueblo de agua, no se encuentra en tierra, son palafitos. Y es una zona bastante poblada de la ciudad de Maracaibo. Y luego en la sede de PDVSA La Estancia a las 2 de la tarde. La programación se mantendrá hasta el día viernes 24, que finalice el festival, donde se dé a conocer el nombre de los ganadores en una ceremonia de clausura que se realizará en el Teatro Baral de Maracaibo. Pues muy bien por esta iniciativa, de verdad, el primer festival de cine de Maracaibo. Creo que la ciudad de Maracaibo merecía y necesitaba un espacio donde se pudiera debatir sobre el cine, porque bastantes propuestas interesantes se están haciendo desde este lugar. Así que ya saben, todos los que nos escuchan a través de la 107.7 en Maracaibo, del 19 al 24 de octubre, una amplia programación en el Festival de Cine de Maracaibo. Métanse en la página, busquen la programación, revisen qué se va a colocar allí y ustedes van a poder entonces disfrutar de este maravilloso evento, que además no solamente trae cine, sino también trae talleres para que fortalezcan el conocimiento. Son las 3 y 24 minutos, nosotros tenemos que irnos al corte. Les recordamos que pueden llamarnos a través del 994-0660, es el teléfono del máster de la Radio del Sur. Jonathan Silva los va a atender y va a compartir con ustedes además sus peticiones, mensajes. También, si quieren intervenir en el programa, lo van a poder hacer y nos pueden escribir también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde y @laradiodelsur. Así que escríbanos, con muchísimo gusto nos vamos con música, el Gran Combo de Puerto Rico, Vagabundo. Que mi hijo no salga un vagabundo, vagabundo que no, vagabundo que no pase por mares tan profundos como los

el corazón del cuatro sonoro, el cambur pintón le pone alegría a mi corazón. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. Viva la parranda, viva el parrandón, donde la charrasca le pone sazón. Viva la parranda, viva el parrandón, donde la charrasca le pone sazón. Pero qué bueno traigo versos de mi inspiración. Ábreme la puerta, ábreme el portón, que te traigo versos de mi inspiración. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. Con los parranderos viene la emoción de los instrumentos y su afinación. Con los parranderos viene la emoción de los instrumentos y su afinación. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza ahí al compás de la maraca y el tambor. Se va mi parranda para otra morada, a pasar el frío de la madrugada. Se va mi parranda para otra morada, a pasar el frío de la madrugada. Pero qué bueno se goza al compás de la maraca y el tambor. Pero qué bueno se goza allá al compás de la maraca y el tambor. 3:36 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Eso era Francisco Pacheco y su pueblo, pero qué bueno. Nosotros estamos listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela porque ya tenemos en línea al diputado de la Asamblea Nacional de este país, Earle Herrera, justamente para conversar con él sobre ya la aprobación de la Asamblea Nacional el día de ayer, en mayoría calificada, de la lista definitiva de las personas que conformarán el Comité de Postulación Electoral. Diputado Earle, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bueno, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Diputado, cuéntenos de este proceso para que además todos los usuarios lo conozcan a detalle. Luego del día de ayer de haber aprobado este listado con estas personas postuladas, ¿cuál es el proceso que viene ahora dentro de lo que es esta conformación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral? Bueno, mira, en la Cuarta República el Consejo Nacional Electoral, que se llamaba Consejo Supremo, lo elegían los dos grandes partidos políticos, se reunían en el Congreso y tomaban esa decisión. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es necesario que participe el pueblo, que participe la sociedad en esa elección. Y es por eso que se nombra un comité de postulaciones electorales que está integrado por 11 diputados y 10 personas designadas por la sociedad. Eso fue lo que hicimos en la sesión del día de ayer, cuando los partidos políticos de la oposición por fin cedieron para votar por una lista de personas que se postularon para integrar ese comité, que será el que va a recibir los recaudos de todas aquellas personas que aspiren a ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Son tres cargos que se van a elegir en vista de que a los rectores titulares se les venció ya su periodo. Diputado, después de elegir este comité que está conformado por este grupo de personas en las que se encuentran varios candidatos, el paso que viene a continuación de esta misma, de este mismo comité, ¿cuál sería? Bueno, este comité se integra y se juramenta la semana que viene. inmediatamente designe un presidente de su propio seno, una vicepresidenta, un secretario, elabora su reglamento de funcionamiento y convoca a través de los medios de comunicación social a la postulación de aquellas personas que consideren que tienen méritos para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. Una vez que se reciban esos recaudos con sus respectivos soportes, con su currículum, serán publicados en diarios de circulación nacional para someterlo al escrutinio de la opinión pública, de personas que pudieran impugnar a algunos de los postulados o autopostulados. Y una vez que se hace ese proceso, se reúne el comité, estudia, hace la evaluación de todas las postulaciones y selecciona allí una terna que envía a la plenaria de la Asamblea Nacional, que es la que va entonces a decidir quiénes son los tres rectores que van a resultar electos de los que se postulen. Diputado, el periodo de tiempo que tiene este comité para hacer ese proceso, ¿cuánto es? Bueno, esos son lapsos, cada una de estas etapas tiene lapsos que no los tengo aquí a mano, pero te puedo decir que en el transcurso de lo que resta de año, pues ya tendremos rectores para sustituir los cargos de los compatriotas, porque se le venció su periodo. Diputado, conociendo la actitud de los diputados que conforman la bancada de oposición, que además retrasan en muchas ocasiones los procesos, luego de que este comité elija a las personas o los postulados que definitivamente van a enviarse a la plenaria, ¿no pudiera la bancada de la oposición retrasar el proceso negando de pronto a las personas que estuvieran allí en esa postulación? Bueno, sí pueden, porque ya lo hicieron en esta primera etapa. Fíjate que para este comité de postulaciones se propusieron 130 nombres. Hicimos reunión con los sectores de la oposición para escoger 10 y bueno, fue todo un proceso de debate hasta que llegamos a seleccionar unos 20 que fueron llevados a la plenaria. Y entonces ellos, una vez en la plenaria, no votaron. Y no votaron en la primera votación, no lo hicieron en la segunda y en la tercera, que fue ayer, sí decidieron entonces votar por la gente que ellos mismos propusieron, porque si no, el Tribunal Supremo de Justicia declaraba la omisión legislativa del Parlamento y designaba el tribunal a estas personas. Puede ocurrir lo mismo con los que se postulen para ser rectores, porque se necesitan los dos tercios de la Asamblea Nacional. Esa mayoría calificada no la tenemos los bolivarianos y por lo tanto necesitamos el concurso de la oposición. ¿Qué ocurre? Que en la oposición hay 30 grupos, en la llamada Mesa de la Unidad. Ayer incluso hubo uno de ellos que no votó, que fue Proyecto Venezuela, de Enrique Salas Romer. Entonces, tienen ellos primero que ponerse de acuerdo, y luego entonces ir a la plenaria, y siempre hay desavenencia. Todos esos desacuerdos que tienen ellos para designar a las personas, entonces van a los medios y dicen que el oficialismo no los deja elegir o les amarga la vida, como lo dicen, lo están diciendo ahora, que ellos obligaron al oficialismo a que aceptaran los nombres propuestos. No, nosotros los nombres que llevamos a la Asamblea lo habíamos discutido, lo habíamos consensuado y fueron ellos los que, como el país pudo verlo, se negaron en dos oportunidades a votar como habíamos propuesto, y pueden volverlo a hacer, pero me parecería que realmente el país ya está bastante maduro. Ellos han venido diciendo en forma reiterativa que es necesario renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Cuando llevamos los nombres, entonces deciden no votar. Esperemos que en esta oportunidad tengan un poco de más seriedad. Sí, justamente, diputado, quería hablarle, era de esa parte, ¿no? Hoy mediáticamente salió en todos los medios de comunicación privados, derechistas, que pues la oposición había logrado pues ponerse de acuerdo con la bancada bolivariana para llevar los postulados, cuando en realidad ya esto desde hace mucho rato se venía trabajando desde el lado de los diputados bolivarianos y la noticia no era el acuerdo, la noticia es que se logra conformar un comité que mucho tiempo esta gente de la oposición ha venido rechazando desde la asamblea. Desde su perspectiva como periodista, ¿cómo veo nuevamente el manejo mediático de este tema en los medios de comunicación hoy? Bueno, eso va a seguir ocurriendo. Ciertamente periódicos como El Nacional, el mismo Universal, y no El Universal, sino quienes declararon hoy a través de ese medio, los canales privados de televisión, van a seguir realmente, yo diría que alcahueteando esta oposición, que ciertamente entorpece los procesos y luego pareciera que son ellos las víctimas de ese entorpecimiento. Pero a la larga la verdad resplandece. Es decir, los nombres que fueron propuestos se aprobaron y nosotros nos estamos reuniendo desde el mes de abril con ellos. Desde el mes de abril que se instaló el comité, la comisión preliminar para postulaciones electorales. Y una vez más, ya la semana que viene, pues se convocará al comité de postulaciones y el país va a estar informado. Yo creo que el mejor antídoto contra la mentira, contra la distorsión y la manipulación es informar permanentemente al país de los pasos que se vayan dando en este sentido. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Así es, diputado. Ya para finalizar, diputado Herrera, ¿cuáles son algunos de los requisitos o el principal requisito que debe tener esta persona que va a entrar en la postulación para poder ser rector del Consejo Nacional Electoral? No, los requisitos nosotros los vamos a publicar cuando hagamos el llamado. Esos requisitos están en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, pero entre otros, pues cualquier venezolano por nacimiento mayor de edad, que no tenga antecedentes penales, puede optar. Aquí no se le está pidiendo a nadie que sea una especie de Aristóteles para formar parte. Sencillamente cualquier persona con sus derechos políticos en el pleno ejercicio de los mismos puede optar a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Puede ser desde un trabajador hasta un PhD. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguramente lo vamos a estar llamando a medida que este proceso vaya avanzando para mantener informado a todos los usuarios y usuarias. Siempre estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, el diputado Earle Herrera, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, conversaba con nosotros sobre lo que fue la instalación ya de este comité de postulaciones que el día de ayer la Asamblea Nacional ya lo definió y está compuesto por diferentes personalidades del ámbito nacional. Hasta el Poder Popular también interviene en este proceso y justamente ellos van a empezar todo lo que tiene que ver con los mecanismos para convocar a quienes pueden ser los postulados del Consejo Nacional Electoral para sustituir a los rectores que ya tienen vencido su plazo. Son las 3:46, tenemos que despedir el Tren de la Tarde. Nos vamos como siempre recordándoles que trabajamos para ustedes el día de hoy: Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Carlos Escobar, en la producción de este espacio Jonathan Silva, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. Nosotros aquí tenemos a una polizonte del final para viajar en la última estación, la compañera Joana, y también está pendiente del Tren de la Tarde. Un saludo además para todos los que nos sintonizaron durante el día de hoy y estuvieron pendientes de estas informaciones. Nos vamos con música. Esto es Un Solo Corazón Venezuela, en Si Maravino, Vituaya, Novin Lacay, un grupo de colectivos haciendo música maravillosa en Venezuela. Los invito mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Hasta mañana. Nadie nos va a parar. Solo corazón Venezuela.